podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingéneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Vecinos y vecinas del barrio, una vez más, con un proyecto equitativo de justicia social, recurrimos a la solidaridad de todes para seguir desarrollando las tareas de asistencia a las familias del barrio durante la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de suma importancia para que la realidad de la República Popular de La Boca sea un poco mejor. Ayúdanos a ayudar. Recibimos donaciones voluntarias de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía en nuestro espacio ubicado en la calle Rocha 1083. También podés colaborar a través de Mercado Pago, pidiéndonos el link a través de nuestras redes sociales. Nadie se salva solo. Agrupación Vecinos de La Boca. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. 9:46, está fresco en la ciudad y conurbano, 7 grados 7, la actual, 13 de máxima para este lunes, y le damos la bienvenida a un compañero de la casa, Leo Duba. Él es presidente de Gestara, de la cooperativa La Carpintería La Nacional, que por ejemplo hizo esta cocina nueva que tenemos en Radiográfica, entre otros laburos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Buen día, Luca. ¿Cómo andás, compañero? Buen día a toda la audiencia, a todo el equipo de Radiográfica. Grandes compañeros, todos. Che, Leo, querido, a ver, contanos, porque ayer sacaron una solicitada, una gran cantidad, bueno, de las confederaciones de cooperativas de trabajo, organizaciones populares, movimientos sociales, bueno, el gran entramado que hay de cooperativas de trabajo, planteando que se reclama con urgencia la inclusión de las cooperativas a los ATP, recordemos, la asistencia para el trabajo y la producción, una asistencia de emergencia que, bueno, se le han dado a empresas monopólicas, ¿no? ¿Y por qué no a las cooperativas de trabajo? Sí, así es, la verdad que, bueno, no hace falta describir la situación, ¿no? Digo, entendemos que el problema de todo esto es la pandemia, no la cuarentena, obviamente, que está generando destrozos mundiales, no solamente en costo de vida, sino en la cuestión económica. En general, nosotros somos un sector de la economía, de la producción, bastante débil. Veníamos de una pandemia de 4 años, ¿no? Nos consolidamos que veníamos del marxismo, de ese liberalismo, que habían sido esos 4 años, y bueno, y nos agarra esto en un contexto de recambio político a solo 3 meses de la asunción. Así que bueno, sabemos que la situación es crítica en el sector, pero también sabemos que es crítica en los sectores. Pero bueno, también reclamamos que ser escuchados, que sean escuchadas nuestras necesidades, fundamentalmente, entre esas esta, que una de estas, ¿no? Digo, porque también entendemos que líneas de crédito acorde a nuestra realidad económica, nuestra capacidad de evolución según la reactivación económica, lo mismo con el tema de córdenes de compra por parte del Estado hacia el sector, hacia la cooperativa, y en esto que quede claro que cuando lo planteamos desde este lugar, ¿no? Entendiendo que es quedarnos en casa, que es cuidarnos, que es tratar con muchísimo esfuerzo de sostener a nuestros trabajadores, porque también sabemos que de esta tenemos que salir y reconstruir de vuelta con el cooperativismo de trabajo, parte de lo que va a dejar destruido la pandemia y el capitalismo como principal mal. Así que bueno, estamos pidiendo a los distintos ministerios estos planteos, estos reclamos, si quiere llamarlo, también le dimos ya los proyectos, ¿no? Digo, pero bueno, vemos que está muy difícil, sabemos que se está haciendo esfuerzos desde los ministerios, digo, originales, sabemos que se está haciendo esfuerzos con esto, poder vincular y que se vea el cooperativismo como una opción, como una alternativa, también vemos la pospandemia, ¿no? Digo, creo que nosotros que podemos mirar nuestra militancia en el sector, también estamos viendo esto, cuando pase esto, como muchos de nosotros, y seguramente te incluyo, vamos a estar ahí reconstruyendo, estando en los lugares, acompañando a un montón de trabajadores que van a tener que volver a reinventarse, ¿no? Claro, porque en realidad la pospandemia va a dejar un nivel de desempleo que hay que ver si la economía formal puede absorberlo. Y si no lo puede absorber, o queda en la idea de millones de autónomos, que hay un tema ahí, ¿no? Que el otro día charlábamos con Federico Tonadelli del Bauen, que nos decía, a ver, en el Bauen son más de 100 trabajadores, un hotel recuperado. Y están vistos por el Estado como si fuesen 100 personas autónomas, pero no, son cooperativas. Hay un problema ahí en el Estado, ¿no? Que está moldeado más bien para la sociedad comercial y que no termina de comprenderse, quizá porque está moldeado de los años 90 y nunca fue cambiado, cuestiones administrativas, digo, para poder potenciar un sector que existe, digo, el de las cooperativas. Y a ver, Lucas, sabemos nosotros que somos cooperativistas, sabemos que hacia adentro de la cooperativa nuestra relación laboral es un monotributo, ¿no? Digo, ni el autónomo, la mayoría son un monotributo, ni en algunos casos un monotributo social. Pero digo, acá lo que se rompe, digo, a ver, porque también creo que quedó claro con la IFE que había millones de trabajadores que no son, por lo menos nosotros como gestores venimos planteando los niveles de organización de estos millones de trabajadores, que son los plomeros, los gasistas, los carpinteros, bueno, hoy se sumaron comercios, se sumaron pequeños emprendedores, pero nosotros entendemos que acá con la discusión de las cooperativas es que no nos pueden dar la idea de una ayuda individual cuando nosotros hemos trabajado y hemos necesitado y con mucho esfuerzo la idea de lo integral, ¿no? De lo colectivo. Entonces, lo que creemos que acá la asistencia tiene que estar acompañada directamente a la cooperativa, a la empresa, que la empresa es la que a partir de ahí contiene a sus trabajadores y hace el acompañamiento de socios trabajadores. Digo, a ver, si es más lejos de esto que decíamos, ¿no? Digo, hay empresas que tienen la plata fugada afuera y que van y presentan la lista para que el Estado le pague el ATP y no parece que no tengan contemplen al sector este. Ella, tío, va a ser que también va a estar post-pandemia viendo cómo reconstruir los puestos, los nuestros y los que seguramente van a quedar desde el sector privado. Así que parece que ahí está el esfuerzo que pedimos, por lo menos de la visión. Yo creo que el tema de Presidor no es solo el Estado el que no tiene por ahí la visión integral de lo que pasa con los bancos. Lucas, digo no, hoy los bancos no tienen líneas de crédito, no solo para la cooperativa, sino para la producción en general. ¿Cuántas pymes deben haber rebotado también, igual que nosotros, en esta idea de un crédito de ayuda económica para poder salir de la situación? Entonces me parece que lo que está en discusión en general, no solo el Estado, sino también creo que la sociedad, es que qué es esto de la economía social, ¿no? Que para qué sirve, por qué estamos, para qué vinimos, ¿no? Y yo me parece que ese desafío lo tiene que tomar hoy el Estado, un Estado que acompaña mucho más, que tiene una visión mucho más. Pensá que no teníamos ni un Ministerio de Salud ni un Ministerio de Trabajo, ¿no? Digo, sí. Hoy tenemos que pensarlo, cómo reconstruir el trabajo y de la salud, o la salud y el trabajo, uh-huh, para la etapa de esta, en el medio de la pandemia. ¿Sabés que el otro día dialogaba con un directivo del INAES que me decía del presupuesto que tiene el organismo? Un dato también a tener en cuenta, el INAES, hasta el gobierno de Macri, digo, históricamente estuvo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y ahora pasó al Ministerio de Producción, lo cual yo creo que es bueno, porque da cuenta que la economía social y popular tiene que estar, ¿no?, en el eje de la producción y no de la asistencia. Ahora, en cuanto al presupuesto, este año va a tener 450 millones de pesos, que, bueno, quizás para algún laburante es mucho, pero es muy poco. en realidad para todo el sector es muy poco, y me decía que tiene que ver con que la ley de presupuesto es la del año 2018, porque en el año 2019 no se votó en el Congreso porque no se aceptó la que proponía Macri, y ahora no tenemos presupuesto. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué presupuesto necesitaría el INAES para poder asistir, potenciar al sector de las cooperativas? Y él me decía 4.000 millones, es decir, tienen 450 y hacen falta 4.000. ¿Qué distancia? Digo, ahí es decisión política, Leo. Digo, si el gobierno ve y visualiza que con las cooperativas va a poder desarrollar, por ejemplo, la construcción en los barrios, va a poder resolver mucha de la cuestión alimentaria que está en riesgo y entre otros aspectos. Para reactivar la economía, bueno, tiene que quizá activarse fondos públicos para ese objetivo. ¿Qué opinas vos? Sí, Lucas, ahí, mira, puntualmente, el vamos, aparte del INAE, tiene un fondo propio, ¿no? Digo que este año todavía no, que lo que recaudaba el año pasado, digamos, que era la FIP, el que la recaude, y después se termina a quedar al INAE, sí, en medio del fondo educativo, que todas las comunidades pagamos. Sí, sí. Pero ni ese presupuesto ha recibido, por eso saludamos también, ¿no?, este traspaso a desarrollo productivo, porque creo que nos elevaban en la discusión de la producción, pero que somos dentro del mundo económico real, no solo del social, cuando tampoco dejamos de tener de vista que aparte somos actores sociales en esta cuestión económica. Pero bueno, digo, me parece que hoy también el Ministerio de Desarrollo Productivo también creo que sufre un cimbronazo, porque bueno, hay miles de pymes, cientos de miles de pymes pidiendo una ayuda económica, pero bueno, me parece que también tiene que escuchar, ver a este sector. Sabemos que de INAE lo están planteando, que están todo el tiempo planteándole INAE. Este sector no es solamente el cooperativismo de trabajo, también está el eléctrico, el agrario, y sectores que ya te digo que no todos, digamos, están pasándola bien, digamos, como por ahí algunos piensan que tanto que está un pueblito, una eléctrica, que hoy nadie está pagando la luz, ¿no? Y también esas situaciones que nos cruzan dentro de lo que es el cooperativismo, cuando hablamos de cooperativismo, de mutualismo. Pero digo, me parece que ahí hay una discusión que hay que dar un salto, que tiene que salir por arriba con política pública, fundamentalmente, que es esta, ¿no? Digo, que sabemos que de Mario Cafiero viene planteándole, junto con el Ministerio, con Mario Eugenia Bielsa, por las viviendas, se viene juntando con distintos ministros, ministerios, para plantear esta discusión. Pero bueno, mientras no tenga presupuesto, mientras no pueda ejecutar con su propio presupuesto las políticas públicas, nos quedamos sujetos a depender que nos dan los otros ministerios y las líneas siempre por distintos lados. Entonces cada uno viendo de qué manera consigue en trabajo en la línea de uno en industria un subsidio o un acompañamiento, el desarrollo, el bolsón. Y me parece que eso es hora de pensar que, pensando también en esta post-pandemia, que el instituto tenga su propio presupuesto, que desde ahí podamos todo el sector discutir cómo vamos a reconstruir también hacia adentro, ¿no? Y pensando cómo nos vamos a encontrar, que también es algo que nos debemos como sector, pero es fundamental, digo, esto, ¿no?, que se lo vea con la lógica, ¿no?, de la asistencia, bueno, pues son las cooperativas, sino de lo que implican hoy las cooperativas en un mundo como el que está girando, ¿no?, donde todo gira alrededor del dinero y queda claro que el que no tiene dinero está más expuesto a morir, ¿no? Digo, así que me parece que ahí hay que hacer mucho esfuerzo y que todas los militantes del sector tenemos que empujar para que eso pase y que se nos escuche, y de ser necesario llegar a Alberto Fernández y explicarle también qué es lo que está pasando acá abajo, ¿no? Dijo que lo que pasa en el sector, sabiendo que el pronto del instituto se viene discutiendo y por ahora no ha habido resultado, y ya llevamos casi 80 días, Lucas, no es menor para una economía tan frágil que vivía el día a día del mercado interno, de lo que iba generando, por lo tanto tenemos que economía. Sí, no, hay cooperativas de trabajo, bueno, la gráfica Patricios, donde funcionamos, que están ya, es el segundo mes sin cobrar, son 4 quincenas sin cobro. Sí, así sí, que, sí. Nosotros, imagínate, el Barlo de Néstor, la Nacional, bueno, pues creo que si ponemos nombres, el Bauen, creo que todos estamos en una situación muy, muy crítica, muy frágil, ya tiene con compañeros en casa, porque nosotros sí entendemos que es la mejor remedio para que no se siga propagando tanta enfermedad, es quedarse en casa, pero quedarse en casa sin plata es una situación muy crítica. Pero cuando escuchás que Fontevecchia cobra 33.000 pesos y al cooperativista... Clarín, o Roca, o La Guada, digo, creo que me parece que ahí donde está la discusión, ¿no? Y por eso ahí nos quedamos en casa, pero también desde casa también estamos en la voz, y creo que esa solicitud refleja un poco eso, que todos nos podamos juntar para que se nos contemple. Es así, estamos hablando en un contexto de emergencia, ¿no? Digo, después podemos entrar a planificar el post-pandemia, creo que también deberíamos estar haciendo ahora, ¿no? Porque sabemos que esto vamos a salir como pueblo, como comunidad, como gobierno que está haciendo un esfuerzo gigante para cuidarnos, pero también me parece que nos debemos ese debate. Pero por lo pronto hoy creo que no hay que escucharlo rápido del sector, porque ya llevamos muchos días en una situación muy crítica, no solo los trabajadores, sino también las empresas. Por eso decimos que las empresas, las cooperativas son empresas autogestionadas por sus trabajadores, y por ahora no hemos recibido ayuda económica ni como empresa ni como trabajadores. Creo que ahí es donde está el eje puntual de la discusión en este contexto, pensando también que cuando salgamos queremos volver a abrir nuestra unidad productiva, generar de vuelta trabajo, uh-huh, y volver a contener a nuestro pueblo con trabajo, que nosotros por lo menos necesitamos interesante. Leo Duba, un fuerte abrazo, compañero, y nos seguimos encontrando aquí en el aire de la Radiográfica. No, gracias a vos, Luca, y a toda la audiencia de Radiográfica y a todos los compañeros.